Estados Unidos destinará 3 mil millones de dólares más para entrenar y equipar a fuerzas ucranianas. Esta nota de la jornada. Con la guerra de Rusia en Ucrania prolongándose, la asistencia de seguridad por Estados Unidos está cambiando a una campaña a largo plazo que muy probablemente mantendrá más soldados de Estados Unidos en Europa en el futuro e incluirá un paquete adicional de 3 mil millones de dólares en ayuda para entrenar y equipar a las fuerzas ucranianas, dijeron funcionarios en Washington. Las fuentes dijeron a la prensa asociada que el paquete probablemente será anunciado este miércoles, el día en que la guerra cumplirá 6 meses y Ucrania celebrará el aniversario de su independencia. El dinero pagará por contratos de aviones, drones y otros equipos que pudieran no entrar en batalla por un año o dos, dijeron. El total del paquete que será proveído bajo la iniciativa de asistencia de seguridad a Ucrania podría cambiar antes del anuncio, pero no por mucho. Las fuentes hablaron a condición de anonimato por estar discutiendo la ayuda antes del anuncio oficial. Y a diferencia de paquetes previos, el nuevo financiamiento está dirigido mayormente a ayudar a Ucrania a asegurar su defensa a mediano y largo plazo, dijeron funcionarios familiarizados con el asunto. Los envíos previos, la mayoría hechos bajo autoridad presidencial, se han centrado en la necesidad más inmediata de Ucrania de armamento y municiones y abarcaban material que el Pentágono ya tiene en reservas y que puede ser enviado rápidamente. Además de la asistencia a largo plazo, el nuevo paquete busca garantizarle a Ucrania que Estados Unidos mantendrá su respaldo independientemente de las oscilaciones diarias del conflicto, dijeron los funcionarios. Y en noticias del coronavirus, vigilando dos nuevas subvariantes. Esta nota de Los Angeles Times, los funcionarios de salud estatales están rastreando BA4.6 y BA2.75, que son una preocupación en otros lugares. A medida que la última ola de coronavirus alimentada por la superinfecciosa subvariante BA5 de Omicron continúa retrocediendo, pero los funcionarios de salud están atentos a lo que podría suceder a continuación. Los expertos en California están siguiendo de cerca dos subvariantes más nuevas, la BA4.6 y la BA2.75, miembros de la familia Omicron, y no está claro si eventualmente se extenderán de manera preocupante en el estado, pero hay motivos para prestar atención, ya que han causado preocupación en otras partes del mundo. Y la pregunta más apremiante es si cualquiera pueda superar a BA5, que esencialmente eliminó a todas las demás cepas del coronavirus durante su sorprendente ascenso al dominio este verano. Sí pueden. Eso podría apuntar potencialmente a otro giro en un ciclo demasiado familiar, donde la aparición de una cepa aún más infecciosa amenaza con desencadenar un nuevo aumento en los casos. Y aquí hay una cita de doctor Ashish Jha, coordinador de respuestas del COVID-19 de la Casa Blanca, y dice en un foro con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo, cito, la presión evolutiva sobre el virus es encontrar una forma de sortear el muro de inmunidad que hemos construido, dijo el doctor Ashish Jha. En este punto, el BA5 es por mucho la versión más común del coronavirus que circula en California en todo el país. Y se estimó que constituía el 88% de los casos de coronavirus en Estados Unidos durante la semana que finalizó el 13 de agosto, según los CDC. Sin embargo, la proporción de infecciones atribuidas al BA4.6 ha aumentado, se estimó que esa subvariante constituía el 5.6% en los casos durante la semana que finalizó el 13 de agosto, frente al 5% de la semana anterior. Las cifras más recientes fijan las proporciones respectivamente estimadas de casos de esas subvariantes en 89% y 6.3%, según muestran los datos de los CDC. Bueno, el BA4.6 no es un jugador importante en la región definida por el gobierno federal, que incluye California, Arizona, Nevada, Hawái. En esta región, el BA4.6 representó aproximadamente 2.2% de los casos durante la semana que finalizó el 13 de agosto. 2%, sin embargo, constituyó aproximadamente el 14% de los casos semanales en una región central del país que incluye Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska. Sin embargo, la subvariante BA2.75 ha atraído la atención para volverse dominante en India y superar a la BA.5. Según un tuit del doctor Eric Topol, director del Instituto de Investigaciones Translacional Scripps en La Jolla, dijo: ahora estamos viendo señales de que también puede competir con el BA4.6 en Australia, escribió Topol. Solo el hecho de que las variantes puedan superar a la BA.5 es motivo de preocupación. Noticias de salud. Hay un gran miedo a la viruela del simio. Existe un salto de las mascotas a la naturaleza. La perspectiva de los roedores vectores mantiene a los científicos despiertos por la noche, dice la nota de Los Angeles Times. Maureen Miller es una epidemióloga de enfermedades infecciosas y antropóloga médica de la Universidad de Columbia. No se sorprendió al saber la semana pasada que un galgo italiano en París se había convertido en el primer perro conocido en contraer la viruela del simio de un humano. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, junto con la Organización Mundial de la Salud, advirtieron desde el comienzo de este brote que la enfermedad podría propagarse a las mascotas. Muchas de las formas rutinarias en que los perros muestran afecto por los dueños es lamiendo sus rostros, acariciando su piel, saltando sobre su ropa de cama. Son vías potenciales para la transmisión viral. Y el CDC ofrece una guía clara para aislar a los animales domésticos de las personas infectadas y a las mascotas potencialmente infectadas entre sí. Los perros deberían poder recuperarse del virus al igual que los humanos. Y eso no es el escenario de transmisión de humano a animal que preocupa a Miller. Y dice Miller: a mí lo que me preocupa son los roedores, son los que me asustan, dijo. Si el virus se establece en animales salvajes como ratas o ardillas, erradicarlo se vuelve exponencialmente más difícil. En lugar de limitarse a los humanos, se instalaría en innumerables vectores diminutos que a su vez podrían infectar a otros animales, mascotas y personas. Miller dijo que se siente horrible por el galgo, pero, dijo, existen protocolos claros sobre cómo manejar las mascotas infectadas. Solo me preocuparía por el contagio a los roedores. Y bueno, ella no está sola. La perspectiva de que la viruela del simio se vuelva endémica en los roedores, un orden de mamíferos conocido por su resistencia, movilidad y eficacia en la propagación de patógenos, es, según Anne Rimón, epidemióloga de UCLA, esto es lo que me mantiene despierta por la noche, dijo que lo ha estudiado por las últimas 2 décadas y ciertamente es un escenario posible, dijo Rimón. La enfermedad se transmite principalmente a través del contacto sostenido de piel con piel y con menos eficacia a través de ropa o sábanas infectadas. La gran mayoría de los casos en el brote actual en Europa y América del Norte han sido entre hombres que tienen sexo con hombres, pero, dijo Miller, no hay razón ninguna, razón biológica, por la que sean el único grupo de riesgo, dijo Miller, y no lo son. Si el virus se propaga más allá de este grupo demográfico específico, existe una buena posibilidad de que los mamíferos no humanos desempeñen un papel crucial. Si pensaba en ti, para mí no era vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería. Tú bien sabías, mi vida, que yo era así. Mas todo ha pasado, ya yo no te quiero. Ya está muy lejano todo lo que fue. Ya no te veo ni siento que está a mi lado. Ya no me miro en tus ojos, ojos malvados. Pero jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que tú nunca me adoraste. Tampoco quiero de ti olvidarme. Y sin embargo, quererte no quiero, pues tu corazón solo está hecho de hielo. Sin embargo, quererte no quiero, pues tu corazón solo está hecho de hielo. Hola, buenos días. Mi nombre es Femil Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas novedades que están ocurriendo sobre nuestro distrito para el año nuevo 2022-23. Este lunes empezaron las clases de regreso aquí en nuestro distrito. Más de 43,000 estudiantes regresaron a las escuelas. Lo más importante que queremos comunicar a los padres es que el distrito está haciendo todo lo posible para mantener las escuelas sanas y seguras para todos los estudiantes y para el personal. Sabemos que estamos continuando batallando con esta pandemia, pero ya sabemos que también son tiempos diferentes y han cambiado mucho las medidas de precaución. Les queremos asegurar que el distrito va a seguir todos los reglamentos requeridos por todos los departamentos de salud del estado y también del condado. Para este año escolar seguiremos con las mascarillas que van a ser recomendadas, pero no van a ser obligatorias. Así terminamos el año pasado. Cada escuela va a tener cajas de mascarillas que van a estar disponibles para cualquier estudiante o también cualquier persona que los necesite. Otras medidas que estamos tomando incluyen limpiando cada salón cada noche, recomendando que todos los estudiantes se laven las manos seguido lo más posible, recomendando que los estudiantes y el personal tomen la distancia social necesaria cuando sea posible, Y más importante que todo, estamos recomendando a todos que si tienen síntomas o no se sienten bien, que se queden en la casa para asegurar que si están enfermos, que mejor descansen en la casa en lugar que regresen a la escuela. Un cambio muy importante para este nuevo año escolar es las pruebas contra el COVID que estuvimos ofreciendo cada semana en todas las escuelas el año pasado. Siguiendo en adelante, solamente vamos a ofrecer pruebas a los estudiantes o al personal que los pida. Y esta va a ser de manera de las pruebas que se llevan a la casa, los testing kits. Ya no vamos a hacer pruebas, ya no vamos a tener clínicas en las escuelas cada semana en cada escuela. Pero como les dije, vamos a tener pruebas de casa que vamos a tener disponibles en todos los sitios para si un padre, un estudiante, un personal necesite una prueba para llevarse a casa, se la vamos a dar y se la pueden llevar a casa. Pero también vamos a tener 4 clínicas que van a estar abiertas para la comunidad para tomarse la prueba de COVID. En 4 sitios a través del distrito que van a estar abiertos de lunes a viernes de las 8 a las 4. Estos sitios son en la escuela Santa Ana High School, en la escuela Mendez Fundamental Intermediate, en la oficina del distrito y también en Valley High School. Toda esta información, incluyendo la dirección y las horas, está disponible en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us, y también ponemos la información en nuestras redes sociales, así que si síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter para ver esta información. También les queremos recordar que vamos a hacer todo lo posible para tener las escuelas regresarlas más a lo normal que los últimos 2 años que estuvimos en la pandemia. Vamos a tener todos los eventos y todo lo demás que en persona que tuvimos en las escuelas antes de la pandemia. Queremos regresar a eso este año. Entonces, invitamos a las familias que nos vengan a visitar a las escuelas cuando tengamos citas de maestra o de maestro o también regreso a la escuela. O cualquier otro evento, invitamos a todos los padres que nos vengan a visitar a las escuelas. Y también, recomendamos si tienen cualquier pregunta sobre su escuela, sobre las medidas de seguridad y de salud, que por favor llamen a su escuela, hablen con la oficina, la directora o el director, o también pregúntele a sus maestros y ellos le pueden dar la información más reciente que tenemos. Pero a pesar de todo, todos aquí en el distrito estamos muy contentos y muy emocionados para el principio de este año escolar. Sabemos que hay mucho éxito y sabemos que los estudiantes, tal vez muchos estudiantes estén contentos regresando a la escuela y juntarse con sus amigos y otra vez visitar con los maestros y todo el personal. Así que esperamos que este año sea un año muy feliz y muy exitoso para todos. Y con eso me despido para esta vez y espero regresar la próxima vez para darles la nueva información que tendremos. Pero por lo mientras, muchas gracias por todo su apoyo y esperamos que, como les dije, este año escolar sea un año muy exitoso. Gracias. Y a continuación, algunos servicios que nos está proporcionando Latino Health Access. Recuerden, estos servicios son gratuitos, como por ejemplo las vacunas ahora que se regresa a la escuela, así como tener una prueba para que se puede hacer en la casa y es gratis. El resultado se obtiene en 24 horas en este tipo de pruebas. También información de cómo se contagia la viruela del mono. Todo esto a continuación, información por los compañeros de Latino Health Access. Recuerden, el número de acceso a estos, a más información y a estos servicios es el 714-805-7838. Y vuelvo a repetir, número de Latino Health Access para acceder a estos o tener información de estos servicios, el 714-805-7838. ¿Cómo obtener una prueba PCR de COVID en su casa? Según Latino Health Access. Número 1. Contacte al centro de llamadas de Latino Health Access para programar una cita y recoger su prueba. Número 2. Escanee el código QR en su prueba y regístrela en línea. Así recibirá sus resultados. Número 3. Recolecte su muestra siguiendo las instrucciones incluidas. Séllelo de forma segura cuando termine. Número 4. Deje su prueba en el buzón sick.org en las afueras de LHA Latino Health Access. Se le enviarán los resultados dentro de las siguientes 24 a 48 horas. Para el Noticiero Popular de Radio Santana, Héctor Márquez. ¿Y cómo se contagia la viruela del mono? De riesgo bajo, el contagio de la viruela del mono se consideran los baños públicos, el trabajo en la oficina, el viajar en un avión, el tocar una manija, probarse ropa en una tienda, usar una alberca o tina, en una tienda, cafetería o gimnasio, o contacto cercano en el exterior. Como riesgo medio se considera el compartir bebidas, el compartir cama, toallas o artículos de higiene, o el contacto cercano en espacios cerrados. De alto riesgo de contagio se consideran los besos, los abrazos o el contacto cercano con poca ropa. Como riesgo máximo se considera el contacto directo con fluidos corporales, salpullido, infectado o ámpulas. Para el Noticiero Popular de Radio Santana, Héctor Márquez. We'll be right back. Estados Unidos destinará 3 mil millones de dólares más para entrenar y equipar a fuerzas ucranianas. Esta nota de la jornada. Con la guerra de Rusia en Ucrania prolongándose, la asistencia de seguridad por Estados Unidos está cambiando a una campaña a largo plazo que muy probablemente mantendrá más soldados de Estados Unidos en Europa en el futuro e incluirá un paquete adicional de 3 mil millones de dólares en ayuda para entrenar y equipar a las fuerzas ucranianas, dijeron funcionarios en Washington. Las fuentes dijeron a la prensa asociada que el paquete probablemente será anunciado este miércoles, el día en que la guerra cumplirá 6 meses y Ucrania celebrará el aniversario de su independencia. El dinero pagará por contratos de aviones, drones y otros equipos que pudieran no entrar en batalla por un año o dos, dijeron. El total del paquete que será proveído bajo la iniciativa de asistencia de seguridad a Ucrania, podría cambiar antes del anuncio, pero no por mucho. Las fuentes hablaron a condición de anonimato por estar discutiendo la ayuda antes del anuncio oficial. Y a diferencia de paquetes previos, el nuevo financiamiento está dirigido mayormente a ayudar a Ucrania a asegurar su defensa a mediano y largo plazo, dijeron funcionarios familiarizados con el asunto. Los envíos previos, la mayoría hechos bajo autoridad presidencial, se han centrado en la necesidad más inmediata de Ucrania de armamento y municiones y abarcaban material que el Pentágono ya tiene en reservas y que puede ser enviado rápidamente. Además de la asistencia a largo plazo, el nuevo paquete busca garantizarle a Ucrania que Estados Unidos mantendrá su respaldo independientemente de las oscilaciones diarias del conflicto, dijeron los funcionarios. Y el estado de California protegerá los beneficios de salud para jóvenes inmigrantes. Esta nota de la prensa asociada en el Register de Orange County dice alrededor de 40 mil adultos de bajos ingresos que no cuentan con papeles de inmigración, indocumentados en el país, entre comillas, no perderán su seguro médico financiado por el gobierno durante el próximo año, según una nueva política anunciada el lunes por la administración del gobernador de California, Gavin Newsom. California ya paga los gastos de atención médica de los adultos de bajos ingresos de 25 años o menos, independientemente de su estado migratorio. Una nueva ley que entrará en vigencia en enero de 2024 extendería esos beneficios para cubrir a todos los adultos que, de no ser por su estatus migratorio, calificarían para el programa estatal de Medicaid. Pero entre ahora y cuando la nueva ley entre en vigencia en 2024, se espera que alrededor de 40 mil adultos jóvenes que ya tienen Medicaid pierdan sus beneficios porque tienen más de 25 años. El lunes, el Departamento de Servicios de Atención Médica del Estado anunció que continuaría brindando cobertura a estos adultos jóvenes hasta fines de 2023 para asegurarse de que no pierdan sus beneficios. Y aquí hay una cita de José Torres Casillas, que es el defensor político y legislativo del Health Access de California. Dijo, proporcionar cobertura continúa, significa que decenas de miles de jóvenes californianos no enfrentarán interrupción en la atención, manteniéndolos cubiertos y más saludables como resultado. Dijo José Torres, el Health Access California, California Acceso a la Salud, es una organización de defensa de la atención médica del consumidor. California nuevamente, dice Torres, está liderando el camino para hacer que nuestro sistema de atención médica funcione mejor para todas las comunidades, independientemente de los ingresos, la edad o el estado migratorio. Y bueno, a nivel nacional, alrededor de 22 millones de personas viven ilegalmente en el país en 2020, o alrededor del 7% de la población, según Kaiser Family Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada al cuidado de la salud. Estas personas no son elegibles para la mayoría de los programas federales de beneficios públicos, aunque muchos tienen trabajo y pagan impuestos. Algunos estados, incluidos California, han utilizado su propio dinero para cubrir los gastos de atención médica de este grupo. 18 estados brindan atención prenatal a las personas independientemente de su estatus migratorio, mientras que 5 estados y distritos de Columbia cubren a todos los niños de familias de bajos ingresos, independientemente de su estado migratorio. California e Illinois recientemente hicieron que los inmigrantes adultos mayores fueran elegibles para sus programas de Medicaid. Y bueno, California fue el primer estado en pagar los gastos de atención médica de algunos adultos que vivían ilegalmente en el país, cuando en 2019 los legisladores estatales votaron para que las personas de 25 años o más fueran elegibles para Medicaid independientemente de su estado migratorio. Se espera que la emergencia de salud pública federal termine pronto y cuando lo haga, todos los adultos jóvenes que ahora tienen más de 25 años perderán sus beneficios una vez que se presenten para la renovación. En cambio, la administración de Newsom dijo que retrasaría esas renovaciones hasta fines de 2023, dándoles tiempo para que la nueva ley entre en vigencia. Y una cita de Connie Choi, que es la directora del Centro de Políticas de Inmigrantes en California. Dice, proteger a estos adultos jóvenes que actualmente tienen Medi-Cal de perder la cobertura solo para volver a ser elegibles poco después, evitará brechas innecesarias en los servicios de atención médica y los medicamentos que la gente necesita. Y el doctor Anthony Fauci se retira tras 5 décadas de servicio al público. Experto en enfermedades infecciosas, ha servido a 7 presidentes y fue la cara pública de la pandemia del COVID-19. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, que se convirtió en un nombre familiar y objeto de ataques partidistas durante la pandemia, anunció el lunes que dejará el gobierno federal en diciembre después de más de 5 décadas de servicio. Fauci, quien se desempeña como principal asesor médico del presidente Biden, ha sido director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde 1984. También es jefe del Laboratorio de Inmunoregulación del NIAID, donde los investigadores estudian el sistema inmunitario humano. Y aunque la pandemia del COVID lo presentó a millones de estadounidenses, ha hablado directamente a la nación sobre nuevos brotes numerosos, incluidos el VIH, el SIDA, el SARS, la gripe pandémica, el ébola y los ataques de anthrax de 2001. Y bueno, aquí hay una cita, dice, he ido a este campus, a los laboratorios y al hospital todos los días, dijo, incluso la mayoría de los fines de semana, durante 54 años. La idea de alejarse, obviamente, es agridulce, dijo Fauci. Y al anunciar su partida, Fauci, de 81 años, llamó a sus roles como doctor el honor de su vida, pero dijo que era hora de seguir el próximo capítulo de su carrera. Conocido por su franqueza y por su capacidad para traducir información médica compleja al lenguaje cotidiano, Fauci ha sido un asesor clave de 7 presidentes, iniciando desde Ronald Reagan, y se convirtió en el rostro de la respuesta del gobierno al COVID-19 desde principios de 2020, con frecuentes apariciones en televisión, conferencias de prensa diarias, incluido con presidentes como el presidente Trump. Y a medida que la pandemia se agudizó, Fauci perdió el favor de Trump cuando sus llamadas a continuar con la cautela pública chocaron con el deseo del expresidente de volver a la normalidad y promover tratamientos no probados para el virus. En ese tiempo, Fauci se vio marginado por la administración de Trump, pero continuó hablando públicamente en entrevistas y abogando por el distanciamiento social y las máscaras en lugares públicos antes del lanzamiento de las vacunas. También fue objeto de ataques políticos y amenazas de muerte, y se le dio un destacamento de seguridad para su protección. Cuando Biden ganó la Casa Blanca, le pidió a Fauci que permaneciera en su administración en una capacidad elevada. Fauci dice que planeaba seguir trabajando después de dejar el gobierno y dijo que quiere usar su experiencia, cito, para inspirar a la generación más joven de científicos y futuros científicos a considerar una carrera en el servicio público. Fauci dijo el lunes que esperaba que hubiera una vacuna exitosa contra el VIH antes de jubilarse, pero, cito, no fue por falta de intentos para superar los extraordinarios desafíos científicos que plantea ese virus. En la era del COVID, Fauci se ha mantenido como una voz de confianza para muchos estadounidenses, incluso cuando los científicos se sorprendieron una y otra vez por un nuevo virus de rápida evolución. El NIH había sentado las bases científicas para el rápido desarrollo de potentes vacunas contra el COVID-19, que aunque no son perfectas, son muy eficaces para prevenir enfermedades graves y la muerte. Fauci dijo que sigue frustrado por las divisiones del país sobre cómo manejar la pandemia. Y aquí hay una cita, dice, si alguna vez hubo una situación en la que quisiera un enfoque unificado y que todos se unieran por el bien común, sería cuando estás en medio de una crisis de salud pública, dijo. Como médico y científico, mis colegas y yo tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto, lo que está basado en la ciencia. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Tierra que es madre, que da los sonidos, sabores y sinsabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. patio y un algarrobo, vida la de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingos del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. ¿Por qué California no tiene más médicos latinos? Nota de La Opinión. Tenemos el caso de Margarita Martínez, que supo desde muy joven que quería ser doctora y cuidar a personas inmigrantes como sus padres, trabajadores agrícolas que no hablan inglés. Cuando era niña, era la encargada de llamar a las clínicas para ver si aceptaban Medi-Cal, el programa de salud de California para personas de bajos ingresos. En el mes de mayo, Martínez se graduó de la Escuela de Medicina después de años de lucha económica y emocional. Y mientras celebraba sus logros, no podía dejar de pensar en las barreras que impiden a más estudiantes latinos ingresar a la Escuela de Medicina y cómo eso perjudica a las comunidades de rápido crecimiento de California. Los latinos constituyen el 39% de los 39 millones de residentes del estado. Es el grupo étnico individual más grande, pero de 119.900 médicos y cirujanos con licencia en el estado, solo 6.272, o sea el 5%, seleccionaron un origen cultural de centroamericano, cubano, mexicano y u otro hispano en su encuesta de médicos según la Junta Médica de California, solo el 5%. En el condado de Los Ángeles, donde los latinos constituyen el 48% de los residentes, solo el 6% de los médicos y cirujanos indicaron tener antecedentes hispanos. Hay innumerables estudios de investigación que se han publicado en revistas médicas que han argumentado durante casi 20 años que un médico que ve al paciente y no habla el idioma ni conoce la cultura de ese paciente podría estar cometiendo una mala práctica, dijo Arnoldo Torres, consultor de políticas de Community Health Centers. Martínez obtuvo una licenciatura en bioquímica en UCLA, en UCLA, y recibió una maestría en biotecnología de Channel Islands, la CSU. Pero una vez que comenzó la Escuela de Medicina en la Universidad de Ciencias y Medicina de California, en la CUSM, se dio cuenta de que estaba en desventaja. Aunque esta Facultad de Medicina recientemente acreditada en San Bernardino se enfoca en capacitar estudiantes desfavorecidos para atraer más diversidad a la práctica médica, Martínez fue una de las pocas latinas en su clase. Y aquí hay una cita, dice, muchos de los padres de mis compañeros eran médicos, dentistas o profesionales, explica. Eso me hizo sentir como que esto es un poco más difícil para mí. No podía permitirse el lujo de tener algunos tutores u otros recursos para mejorar las calificaciones, lo que dificultaba la concentración. Ella luchó con el síndrome del impostor, que dice, tal vez no pertenezco a este grupo. Hay mucha angustia, dice, psicológica cuando eres una minoría. Psicológicamente te sientes como, oh, tal vez yo no pertenezco a este grupo, tal vez esto no es para mí, recordó. Si tienes mucha inseguridad alimentaria, inseguridad financiera, eso te distrae de estudiar y te hace rendir peor que los estudiantes que tenían todo lo que necesitaban. Confirmó en la C, en la CUSM, confirmó que entre los 62 graduados en la clase de 2022, 5 mujeres, incluyendo a Martínez, se identificaron como latinas. No había latinos. tiempo de aumentar el grupo de médicos latinos. Los médicos latinos son significativamente más propensos que sus pares no latinos a hablar español y practicar en comunidades desatendidas, dijo el doctor David Hayes Bautista, profesor de salud pública y medicina y director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina en la Escuela de Medicina. Ahora cualquiera puede aprender a hablar español y practicar en un área de escasez, indicó. Pero la mayoría de los médicos no latinos toman la decisión de no aprender español y no practicar en el barrio, sino en lugares como Beverly Hills. Hasta 1978, California graduaba a un latino de cualquier facultad de medicina cada 3 o 4 años, dijo Hey Bautista. Luego llegaron médicos internacionales graduados de América Latina y comenzaron a cerrar la brecha de médicos. Sin embargo, a diferencia de otros estados, California cerró esta puerta trasera para ingresar a la medicina de los Estados Unidos en medio de temores de que hubiera demasiado médicos extranjeros. En California, dice, casi nunca se encuentra un residente de primer año que se haya graduado en medicina internacional en los hospitales, indicó Bautista. Si vas a Nueva York, la mitad de los residentes de primer año son graduados médicos internacionales. Torres y la Asociación de Salud Hispana de California redactaron un proyecto de ley para permitir que médicos y dentistas de México practiquen en clínicas sin fines de lucro en un programa de 3 años. En el 2002, el gobernador Gray Davis firmó el proyecto de ley, pero se necesitaron 2 décadas para encontrar un centro médico con un programa de residencia aprobado para ofrecer a los médicos una orientación sobre el sistema médico de California y poner en marcha el programa. En 2016, el Centro Médico Natividad en el Condado de Monterrey acordó ofrecer el programa de orientación. En 2020 comenzó la selección de médicos. De agosto de 2021 a mayo de 2022 llegaron 11 médicos mexicanos y sirven principalmente a las comunidades de trabajadores agrícolas en las zonas rurales del centro y del norte de California. Programas como este son importantes, pero un estado con una población latina tan grande no debería tener que depender del talento del extranjero para abordar la escasez de médicos latinos. El informe, titulado Crisis de Médicos Latinos de California, señala que la escasez refleja fallas más profundas en el canal educativo del estado, desde el jardín de infantes hasta la universidad, y las soluciones deben integrarse con amplias reformas educativas. El informe pide aumentar la admisión de latinos a las escuelas de medicina, reclutar californianos que se gradúen de escuelas de medicina fuera del estado para ejercer en el estado y aumentar significativamente las plazas de residencia, especialmente en atención primaria y en hospitales y clínicas en comunidades desatendidas. Ahora Martínez está haciendo su residencia en medicina interna en el Centro Médico Harbor de UCLA en Torrance, al sur de Los Ángeles, mientras continúa abogando por más médicos latinos a través de la Asociación de Estudiantes Médicos Latinos que fundó en la universidad. Dice en la asociación, cito, estudiantes hispanos con ideas afines trabajan juntos, se coordinan con mentores hispanos y hacen trabajo de divulgación en la comunidad para ayudar a estudiantes de entornos marginados y minoritarios. Ella también es parte de la aplicación Mi Mentor, que es una herramienta útil para los latinos que buscan consejos sobre cómo ingresar a la escuela de medicina o ayudar con las solicitudes. Martínez espera realmente que podría conectarse con estos pacientes porque también tengo estos antecedentes, dijo. Además, dice, al hablar español, podré brindarles una mayor atención médica y explicarles sus problemas médicos de una manera que realmente puedan entender. Bueno, este artículo fue escrito en asociación con la Universidad del Sur de California, el Centro para la Salud y el Periodismo, escrito por Jacqueline García. Y las elecciones de la Junta de Educación no pasan a la votación de noviembre. Esta nota del Condado de Orange, del Register del Condado de Orange. Los 5 miembros de la Junta de Educación del Condado de Orange se escaparon a un cambio en la forma en que son elegidos después de que un proyecto de ley muriera recientemente en la legislatura de California. Los votantes seguirán eligiendo a los miembros en las primarias de verano en lugar de las elecciones generales de noviembre, como pretendía hacer el proyecto de ley del senador Dave Mint. La presidenta de la Junta de Educación, Lisa Sparks, calificó la derrota del proyecto de ley como una victoria para los votantes del condado de Orange, el control local y las campañas electorales con sentido común. En lugar de entrometerse en las elecciones escolares locales, los legisladores de Sacramento deberían concentrarse en resolver los muchos problemas reales que enfrenta nuestro estado, dijo Sparks. Y Min, un demócrata de Irvine, señaló que las elecciones del OCBE es la única carrera en el condado de Orange que se decidió durante las primarias, y eso, dijo el viernes, ha causado mucha confusión entre los votantes. Los cargos no partidistas del condado de Orange, incluidos los del alguacil, supervisores del condado y superintendentes de escuelas, también se pueden decidir durante las primarias, pero los ganadores deben obtener más del 50% de los votos. Y el papel de la Junta de Educación del Condado de Orange es limitado. No supervisa ninguno de los 27 distritos escolares del condado. En cambio, sus responsabilidades incluyen aprobar el presupuesto anual del Departamento de Educación del Condado de Orange y servir como junta de apelación para los estudiantes que son expulsados o que desean transferirse a un distrito diferente. Los miembros de la junta sirven como una junta de apelación para las escuelas charter cuando las peticiones son denegadas en su distrito escolar local. La junta actual está fuertemente a favor de las escuelas charter y a favor de dar a los padres, dicen, una mayor voz y opciones con respecto a la educación de sus hijos. La junta ha utilizado su posición en la comunidad para impulsar una agenda conservadora, gastando el dinero de los contribuyentes en foros donde la mayoría de los oradores pertenecen a la derecha del espectro político. El miércoles, los miembros de la Junta designaron a Jorge Valdés, residente de Tustin, un abogado, para un puesto vacante en la Junta. Durante una sesión de entrevistas con los fideicomisarios, Valdés expresó puntos de vista similares a los de la Junta, diciendo, cito, que ha sido calificada de una manera que es completamente injusta e injustificada, dijo, acusada de impulsar una agenda muy conservadora y no es una agenda conservadora, dijo, es una agenda de derechos de los padres. La Junta generalmente se reúne mensualmente en el Departamento de Educación del Condado de Orange en Costa Mesa, y la próxima reunión es el 7 de septiembre. voy a volotear con mi linda pachucona, las caderas a media. Ella le hace muy diaqueas cuando empiezo a guarachear, y al compás de los timbales yo me siento petatier. Los chicos suaves bailan rumba, bailan la rumba y la zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el anzón. Los chicos suaves bailan rumba, bailan la rumba y la zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el anzón. En la ciudad de Anaheim se responderá pronto al gran jurado. El informe critica el esfuerzo apresurado del Consejo para la venta del Estadio de Los Ángeles y la falta de transparencia en el proceso. Esta nota de el Register del Condado de Orange. Anaheim está listo para responder a un informe del gran jurado del Condado de Orange que criticó la ciudad por apresurar la venta del Angel Stadium, el estadio de Los Ángeles, y no ser transparente con el público. Dos miembros del consejo dicen que la ciudad debería asumir una mayor responsabilidad por las fallas y deficiencias del proceso. El informe del gran jurado, emitido en junio, dijo que los funcionarios de la ciudad armaron la venta en un proceso apresurado y secreto que dejó a algunos miembros del consejo y al público en la oscuridad y no les dio tiempo suficiente para que la gente revisara el acuerdo propuesto. El consejo discutió una respuesta escrita por el personal al informe el 9 de agosto, pero retrasó su firma después de que los concejales José Moreno y Abelino Valencia argumentaron que debería abordar de manera más completa las preocupaciones sobre cómo se examinó y aprobó la venta. Aquí hay una cita de Valencia, dice, se sintió un poco desdeñoso y desviado, y creo que como ciudad, para que podamos salir adelante en esta situación, debemos apropiarnos de lo que sucedió, dijo Valencia. Se unió al consejo después de que se aprobaron los principales elementos de la venta del estadio, pero ha cuestionado cómo la ciudad lo manejó tanto antes como después de su elección. El consejo votó para vender la propiedad del estadio a la sociedad comercial del propietario de los Angels, Art Moreno, en diciembre de 2019 y aprobó un acuerdo que desarrolla los puntos de acuerdo del acuerdo en septiembre de 2020. El informe del gran jurado del condado de Orange dijo que ya estaba investigando el acuerdo antes de que saliera la noticia en mayo, de una investigación federal sobre el entonces alcalde Harry Shidu, quien había encabezado las negociaciones del estadio. Más tarde ese mes renunció y el estadio anuló la venta. Shidu no ha sido acusado de ningún delito hasta ahora. Moreno y Valencia cuestionan cómo la ciudad usó su oficina de información pública para aumentar el apoyo al acuerdo y si publicó información que, según dicen, era engañosa sobre cuánta oportunidad se había ofrecido para la participación de la comunidad. En agosto de 2019, antes de que comenzaran formalmente las negociaciones del estadio, Moreno realizó una reunión comunitaria para hablar sobre las prioridades para un nuevo acuerdo con los angelinos, después de intentar varias veces que el consejo discutiera el tema. Días después, Shidu realizó una rara conferencia de prensa para exponer sus prioridades y algunos medios locales no fueron invitados. Moreno dijo, eso para mí es mal gobierno, malas relaciones y ciertamente crea una toma de decisiones más poderosas cuando excluyes a los medios de comunicación, cuando excluyes al consejo del saber que hay una conferencia de prensa. Valencia y Moreno dijeron que esperan que el consejo acepte editar la respuesta al gran jurado para reflejar mejor las deficiencias en el proceso y el papel de la ciudad en ellas. Y Moreno quiere que el consejo se comprometa con la recomendación del Gran Jurado de que todas las ventas o arrendamientos de propiedad de la ciudad obtienen un periodo de revisión pública de 30 días. Pero el Consejo de 6 miembros sin alcalde últimamente ha tenido problemas para llegar a un consenso, especialmente en asuntos de autorreflexión, como las reglas de financiamiento de campañas. El alcalde interino, Trevor O'Neill, dijo que cree que la ciudad hizo lo suficiente para ser transparente con respecto al acuerdo del estadio y superó, y cito, muy por encima de lo requerido por la ley de reuniones abiertas del estado. Y dijo, no creo que haya temas para discutir que no se discutieron, dijo. Para mí era más una cuestión de tiempo y cuando era apropiado discutir esos temas. Y los espíritus se elevan para muchos pacientes con cáncer en el condado de Orange. La inauguración del nuevo centro de City Hope en el condado. Esta nota de el Orange County Register. Con la inauguración de un nuevo centro oncológico para pacientes ambulatorios de City Hope, el centro oncológico abre con 190 mil pies cuadrados, con una expansión de 1,000 millones en el condado de Orange. Se han abierto clínicas más pequeñas en Newport Beach, Huntington Beach, Irvine desde 2020 como parte de la misión del centro oncológico de expandir el acceso a su atención e investigación a más personas y aliviar a los residentes locales del abrumador viaje al hospital principal en Duarte. Recientemente se inició la construcción de un hospital especializado en cáncer que se inaugurará en 2025 junto al nuevo centro ambulatorio ubicado cerca de las avenidas de Barranca y Alton. Y hasta ahora casi 4,000 pacientes conducían desde el condado de Orange a Duarte para recibir tratamiento contra el cáncer. Algunos de ellos viajaban 2 horas en cada sentido de ida y vuelta. Dice Kelsey Dalcon, vocera del City Hope del condado de Orange. Cuando la instalación de Irvine abrió su línea telefónica este mes para que los pacientes comenzaran a hacer citas, llegaron docenas y docenas de llamadas. 165 solo en la primera semana, dijo Dalton. Y debido a que el cáncer afecta a tantas personas, alrededor de 39.5% de los adultos en Estados Unidos recibirán un diagnóstico de cáncer durante su vida, estima el Instituto Nacional de Cáncer. Esto es muy importante y los pacientes, como Kennedy, uno de los pacientes, está muy agradecido de que sus seres queridos tengan un acceso más fácil a la atención de City Hope en el futuro, en caso del que lo necesiten. Y cito, dice, es lo que significa para nuestra comunidad, más incluso que para mí, dijo sobre la apertura de este nuevo centro. Tiene noticias del cambio climático en el mundo. El río Jordán, rico en historia, pobre en agua. Las partes políticamente enfrentadas están de acuerdo en que la vía fluvial cada vez más pequeña es importante para muchos y necesita restauración. Turistas y peregrinos llenan el sitio de cerca y de lejos. Muchos impulsados por la fe para seguir los pasos de Cristo, tocar el agua del río y conectarse con eventos públicos, como Kristen Burkhardt, que se sintió abrumada, necesitaba tiempo para reflexionar, para asimilar que acababa de sumergir brevemente sus pies en el agua donde se dice que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Simbólico y espiritualmente, el río tiene un gran significado para muchos. Físicamente, el río Jordán de hoy es mucho más escaso que poderoso. Cuando llega al lugar del bautismo, su agua menguante se ve lenta, de un tono verde, parduzco, opaco. Un tramo del río era una frontera hostil entre Israel y Jordania, que alguna vez estuvieran en guerra. También separa a Jordania, en su orilla oriental, de Cisjordania, ocupada por Israel en una guerra de 1967 y buscada por los palestinos para un estado. Y dice, Yana Abu Taleb, que es la directora jordana de Eco Peace Miro, del Miro East, dice: es una víctima del conflicto, definitivamente. El río es una víctima de la gente, porque es lo que le hicimos como gente al río, básicamente. Y ahora, sumado a todo esto, es una víctima del cambio climático. Dice Yana Abu, que trata de reunir a ambientalistas y grupos de presión jordanos, palestinos e israelíes a favor de la colaboración regional para salvar el río. Así que es una víctima en todos los sentidos. Ecopeace ha dicho durante años que el Bajo Jordán, que corre hacia el sur desde el Mar de Galilea, está amenazado por décadas de contaminación y desvío de agua para la agricultura y el uso doméstico. Solo una pequeña fracción de su flujo de agua histórico ahora llega a su término en el Mar Muerto, no muy lejos al sur del sitio bautismal que visitó Burkhard Hart. Esto explica en parte por qué el Mar Muerto se ha estado reduciendo. Y la Biblia dice que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Las orillas este y oeste albergan sitios bautismales donde se desarrollan rituales de fe, un reflejo del atractivo religioso, histórico y cultural perdurable del río. Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás, esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación, este aire de paren esa contaminación. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Es la que te vio nacer y crecer, como una flor que va a florecer. En el camino no te debes perder, iluminación para poder ver. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, la perderás, perderás. Quiero que existan los países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra. Que se acaben todas las guerras que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás. Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, lo que siempre tú cosecharás, semilla de paz para cambiar, el amor es lo que salvará al ser humano de su final. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama. Esa me gusta, parece un loco.